Vale, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Romero Alejandre, tengo 26 años. Yo estudié en la Ibero Ingeniería Mecánica y Eléctrica, como que ya cuando empecé a trabajar descubrí que quizás no era mi pasión, no era algo que a mí me movía tanto y me moví un poco como hacia el otro lado del espectro y empecé a estudiar actuación con especialidad en doblaje de voz. Entonces, Oh. pues por ahí un poquito muy diferente. Y esto me ha llevado a diferentes cosas. Entre muchas cosas que me ha llevado es al poder conocer el mundo de los esports como lo que nosotros conocemos como caster de esports. ¿Qué es el caster? Es lo que nosotros conoceríamos como como el narrador de los torneos, o sea, un Okay. Perro Bermúdez, un Martinoli, pero de videojuegos. Entonces, yo ya con el entrenamiento que he recibido en doblaje de voz, pues me he puesto con esta tarea de empezar a narrar torneos de videojuegos. Ha sido una experiencia muy bonita. Ha salido algo muy, muy padre de ahí. He tenido mucho contacto, no solamente en la parte de los videojuegos con la comunidad, como tal jugadora, o sea, no solamente con los que juegan, sino también con los que organizan torneos. Y pues yo soy fiel creyente de que en un futuro los videojuegos pues van a ser un gran mercado y una actividad que va a dejar muchísimo dinero, ¿no? Yo creo que sí va a dejar muchísimo dinero el mercado de los esports en algún futuro. Oh, cubriste todo y qué interesante, la verdad, porque pues más que todo normalmente como que se ven los esports o los videojuegos como dentro de los jugadores y no tanto como que alrededor toda la industria que hay, ¿no? Toda la producción, todo los administrativos, financieros, es todo un monstruo, la verdad. Exacto, sí, la verdad. Y creo que mientras más se empieza a conocer esta parte de los videojuegos, ya no solamente como el negocio que pues, vemos como microtransacciones, el vender un juego, el seguirlo, pues nada más como viendo como algo casual, sino como una competencia y que genera mucha expectativa entre varias personas. Pues eso al final del día creo que es el futuro y pues al final del día muchas compañías y muchos equipos de deportes tradicionales hoy en día se están mudando al mundo de los videojuegos porque reconocen el potencial que se tiene en ellos, ¿no? Sí, por supuesto, hasta en las entrevistas de trabajo ya te están pidiendo literal para habilidades hacer juegos. Bueno, pero aparte, bueno, estás sentada en esta parte de la narración, pero sí, sí juegas tú, ¿verdad? O sea, sí te gusta. Sí. Prácticamente creo que ocupo yo creo que si tengo 5 horas de tiempo libre en mi día, he de ocupar 2 y media, 2 horas en jugar videojuegos, porque aparte, algo que me ha resultado muy bonito de todo esto de los videojuegos es el hecho de que, pues, varios de mis amigos durante toda la pandemia nos acostumbramos a socializar y a convivir con videojuegos. Entonces, Ok, sí, y precisamente, ahorita que hablas como de este sentido de comunidad y de estos grupos que se crean, ¿no? Porque al finalmente son grupos sociales que se crean. ¿Tú consideras que dentro de este mundo de los esports y de los videojuegos y del mundo gamer existen estas como coculturas? Es decir, que a partir de género, etnia, edad, si ¿sí hay una distinción dentro del grupo, bueno, del mundo de los gamers y del videojuego? ¿Y conoces algún caso específico, no sé, de que haya sido algún tema de discriminación por género, por etnia, por edad? yo creo que como tal, discriminación no me ha tocado y afortunadamente qué bueno que no he tenido el disgusto de ver de que se haga a un lado algún jugador, alguna persona por cuestión de género, de sexo, de preferencia sexual, de etnia, porque pues ves realmente cómo muchas personas pueden compartir ese entorno con todas sus diferencias, ¿no? Sobre todo como en este tipo de juegos online y que buscan a la mayor cantidad de jugadores con habilidad, pues puedes ver a un mexicano, a un colombiano, a un argentino jugando en el mismo equipo y es padrísimo ver cómo se pueden conjuntar esas culturas en el mismo escenario, ¿no? Caso, pues a lo mejor que podríamos llamar algo que a mí me hace mucho ruido todavía en la cabeza es el estigma que se le tiene hacia el género femenino. El por qué las mujeres no pueden ser buenas en un videojuego, por qué no se les debe de tener tanta inclusión, por qué se tienen que hacer competencias femeninas aparte, cuando pues debería de la inclusión buscar no hacer un espacio separado, sino que convivan en el mismo sitio, ¿no? Que compitan en el mismo sitio, porque también yo algo que he visto es que hay muchísimo talento en todos lados, y eso incluye en la parte de las mujeres, que cualquier mujer te puede jugar al mismo nivel que te puede jugar un hombre, pero hay mucha gente que sale con una mentalidad lamentablemente pobre y piensa que por ser mujer, pues sucede en muchísimos juegos que escuchan que es mujer y, ay, ve y hazme un sándwich, ay, ve y a la cocina. Y nada más por una cosa como que a mí no me hace mucho sentido, ¿no? Claro, y Pues esto, es. bueno, ocurre durante, o sea, vaya, mientras se habla o es por chat o cómo es esta dinámica, como Sí, cuando suceden ese tipo de situaciones. definitivamente es cuando alguien tiene como este atrevimiento, porque sobre todo los juegos shooters, los juegos MOBAs, tienes que tener muy buena comunicación con tu equipo para poder pues coordinar bien los ataques, para que el equipo se vea junto, unido y que puedan hacer pues el mayor daño posible, ¿no? Que puedan obtener la mayor cantidad de objetivos. Pero pues definitivamente muchas mujeres y ellas lo refieren así como que pues a mí me da pavor entrar a un chat y empezar a hablar porque ya sé cómo es la comunidad y sé que abro el micrófono y prácticamente ya soy mala a sus ojos por mi género, no por una cuestión de capacidad, o sea, nada más por ser mujer ya soy mala. Y eso es para mí terrible que se tenga ese estigma sobre, pues nada más sobre el grupo de las mujeres. Claro, no, sí, más que, pues en sí el juego debe ser como más abierto, ¿no? Lo que tú dijiste es mundial, es crear este sentido de que literalmente, pues es universal poder meterse y disfrutar de un videojuego. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Y en este caso, así que platicamos, ¿tú consideras que en ese sentido deberían haber algún tipo de regulaciones, límites por parte de las empresas o por la misma comunidad, no sé, para que este tipo de comportamientos no se promuevan o en qué aspectos podría mejorar todo el mundo de los videojuegos, del gamers, de esports? Yo creo que hay cosas que se están haciendo muy bien en este aspecto y es justamente el hecho de poder saber que eso es un problema, que eso es algo que se debe de atacar y gracias a eso pues hay muchas plataformas, muchas compañías que cuando es necesario el uso de chat de voz y de chat de texto, cuando alguien empieza a tener cierta cuestión personal contra otra persona y empieza a insultarla, empieza a ser racista, homófobo, sexista, lo que queramos decirle que es, el juego tiene la opción de levantar un reporte para poder avisar que esa persona está teniendo una pésima conducta y que se le tiene que castigar. Y Claro. muchas veces esos reportes, afortunadamente, pasan adelante. Entonces, eso es algo que a mí me deja tranquilo, como que se sabe que existe ese problema y se actúa conforme a ese problema. Claro, o sea, debería seguirse como incentivando estas regulaciones, ¿no? Y la posibilidad de que la gente pues pueda decir, no, ¿sabes qué? No me gusta esto. Exacto. Sí, justamente eso. Y también un poquito regresando al tema ahorita, seguramente escuchaste de esa noticia y a mí me saltó mucho en mi investigación, que fue la parte de, bueno, sí, tenemos toda la parte que es lo que, no los avatares, sino, y los avatares y no ves la cara de los demás, pero ¿qué pasa al momento de que, por ejemplo, hay alguna convención, ¿no? Y hay un cosplay. Y ha pasado que, de hecho, han habido como manifestaciones de racismo en este tipo de eventos, precisamente porque hay gente que dice, ¿sabes qué? O sea, tú eres una persona de ascendencia africana y no puedes estar vestido de tal personaje porque tal personaje no es así. O sea, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece que si hay algo que nos enseñaron, o sea, que, y lo he dicho toda la sesión, ¿no? Si hay algo que nos han enseñado los videojuegos es que cada quien puede ser lo que esa persona quiere ser, ¿no? Entonces, justamente al momento de hacer una actividad como lo es un cosplay, ya no solamente está esta situación de, es que este personaje es ruso y tú eres, por decir algo, tú eres de Oaxaca y eres muy prieto, ¿no? Entonces tú no puedes ser esta persona que es extremadamente blanca. No, claro que lo puedes ser. O sea, si tienes la habilidad de hacer el disfraz lo más parecido a esa persona, o incluso que no se parezca, pero si tienes la actitud, tienes las ganas de hacerlo, pues adelante, hazlo, ¿no? O sea, tú tienes toda la completa libertad de sentirte quien te quiera ser, no solamente porque ese personaje no es de tu mismo color de piel, no porque ese personaje no sea de tu misma nacionalidad, estás limitado, claro que no. Y justamente pues también está esta cuestión del, no solamente porque este personaje no es, bueno, porque esta persona no es de esta, es de esta nacionalidad, es de esta preferencia sexual, significa que no puede jugar, que no puede estar con nosotros, claro que no, o sea, todo el mundo está abierto e invitado a estar aquí con nosotros. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, la verdad. 100%. Y debería ser así. O sea, es interesante cómo precisamente en estas como que se les llama coculturas, se propician los mismos, de hecho, las mismas prácticas sociales que se practican fuera de los videojuegos, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque cada vez que vamos a la escuela, no sé, podemos ver que alguien, no sé, hace bullying, o ataca a alguien porque es mujer, o no sé qué, y justamente ver cómo se traslada eso como a estas convivencias sociales, ¿no? Dentro de los videojuegos. Sí, definitivamente. Y te repito, yo creo que justamente los videojuegos es el lugar perfecto donde incluso eliminamos este tema de, pues, viéndolo como en un deporte tradicional, ¿no? Vamos a hablar como de fútbol. El gordito siempre es el portero. Pues aquí no, o sea, realmente si hay alguien que es súper atlético, pero se le da súper bien mecánicamente hablando jugar un videojuego, va a ser igual de bueno que a lo mejor el gordito que siempre ponen de portero y que también tiene una habilidad impresionante para ese juego, pues adelante, ¿no? O sea, do it. Y se eliminan todas estas barreras, todas estas distancias. Y se resaltan a mucha gente que a lo mejor no destacaba en otros lados, pues aquí sí puede destacar. Sí, creo que todavía falta mucho porque, pues, no sé, y en tu opinión, qué creas, pero te propician hay mucha gente, ¿sabes? Y como va creciendo tanto la industria de los esports y los videojuegos, siento que ya no es un cierto arquetipo de personas, sino que ya se está expandiendo, ¿no? Sí, y creo que muchas más personas ya están entrando en este mundo y se está haciendo mucha más conciencia de qué es lo que envuelve y qué es lo que se vive aquí en la industria de los esports, ¿no? De los videojuegos y de todo lo que esto engloba, ¿no? Porque lo platicábamos unos amigos y yo hace poco, es bien curioso cómo hay cosas en común que tienen mucha gente que le gustan los videojuegos, ¿no? Dentro de esto, pues a lo mejor está el gusto por el anime, por la cultura asiática, como que todo eso empieza a destacar y empieza a hacer que no solamente tengas un tema en común, sino que ya tengas varias cosas de qué hablar con estas otras personas. Sí, claro. Ay, pues Miguel, Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ya con eso, en verdad, nos brindaste muchísima información súper relevante que nos va a servir, no sabes cuándo. No, no, no, adelante, la verdad, yo encantado y qué bueno que pudimos tener la oportunidad de tener esta conversación, la verdad, me Y gustó claro, no mucho. queríamos dejarlo pasar. Hay cualquier cosa que necesiten, acercamiento con ligas para ver cómo se desarrolla todo el tema de los esports, pues adelante, con lo que pueda apoyar, estoy abierto.